mi almohada hablara. Si mi almohada hablara, no tendría secretos y todos sabrían qué es lo que me pasa. Si mi almohada hablara, te lo contaría. Que me vuelve loco tu tierna mirada. Si mi almohada hablara, con vos charlaría y haría un debate sobre tu figura, de la picardía, de tus ojos negros, de tu risa loca que me tiene preso. Pero ella no habla y nadie se entera, tan solo mis lágrimas descansan en ella. Pero ella no habla y me vuelve loco, me mata de quererte un poco. Mi mejor secreto te espera en mi cama, y mi almohada loca te llama y te llama. Pero ella no habla y nadie se entera, solo mis lágrimas descansan en ella. Pero ella no habla y me vuelve loco, me matan las ansias de quererte un poco. Mi mejor secreto te espera en mi cama, y mi almohada loca, loca, loca te llama y te llama.